Era primero de enero, pues hacíamos culto. ¿Quién venía a culto? Si uno venía a esta calle, vacío todo esto estaba. Y al anterior fue el 25, era miércoles también, pues no hicimos reunión. Pero al anterior de esa, que no sé qué fecha era, sí recuerdo que estábamos hablando de la vocación de Moisés. Y esa fue la segunda parte. Y dijimos que íbamos a hacer un bosquejo de la vocación de Moisés basados en las preguntas que había en todo ese relato. Porque primero dijimos, miramos, vimos que Moisés era el que preguntaba. Y Moisés hizo dos preguntas. ¿Recuerda cuáles eran? La primera, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Que el Señor le dijo, no importa quién eres tú, lo que importa es que yo voy contigo. ¿Ah? ¿Quién soy yo? Yo voy contigo, no importa quién eres tú. Y luego, él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Las dos preguntas se pueden resumir en, ¿quién soy yo? Y la otra es, ¿quién es usted? Eso es lo que le está preguntando cuando le pregunta el nombre. ¿Y quién es usted? Y Dios le dice, y ese día estuvimos hablando sobre lo que significa esa palabra, yo soy el que soy. Dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a ustedes, ¿verdad? Respondimos esa pregunta. Luego, cuando entramos sobre el capítulo 4, la cosa cambia. Porque ya no es Moisés el que pregunta, sino que es Dios el que le pregunta a Moisés, ¿verdad, hermano? Y hay tres preguntas en ese texto. Tres preguntas, o bueno, más, pero las vamos a resumir en tres. Que Moisés le hace, perdón, que Dios le hace a Moisés. La primera es, ¿qué es eso que tienes en tu mano? O sea, la primera pregunta, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y el segundo grupo de preguntas es, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Eh? Y la tercera pregunta sería, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien? Esas son las tres preguntas. Como se dio cuenta, la primera pregunta es, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Cuando entonces Dios le responde a Moisés, diciéndole quién es él, Moisés saca otro pero, otra excusa para el llamado que Dios le está haciendo a liberar a los hijos de Israel. Y el pero es que él le dice en el versículo 1, ellos no me van a oír, ellos no me van a creer, ellos no van a... no van a creer. Que Moisés, perdón, que tú me hablaste, que tú te has aparecido a mí, no me van a escuchar, no lo van a hacer. Entonces ahora viene la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios es una pregunta. Y Dios le dice a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y en esa pregunta lo va a dotar de tres señales que le van a decir al pueblo que Dios sí se le apareció y que Dios es quien lo ha enviado a liberarlos del yugo de Egipto. Entonces, la primera señal es la vara que se convierte en serpiente. Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés, me imagino, se queda mirando y dice, una vara, un pedazo de palo, hermano. Usted sabe que es una vara, ¿verdad? Un pedazo de palo. ¿Qué es eso que tiene en tu mano? Es una vara, un pedazo de palo. Y Dios le dice, bien, ahora tíralo al piso. Y cuando Moisés tiró la vara al piso, ¿qué cree? La vara se volvió culebra, serpiente. No esas que usted tiene por ahí, ¿no? Sino esas de verdad. ¿Ya? Y era terrible porque dice que cuando Moisés vio que la vara se volvió una serpiente, huía de ella, o sea, se asustó, se alejó. Una serpiente fea, me imagino, terrorífica, porque si huye de él, es porque no le agradó la serpiente, o le pareció muy fea, muy tenebrosa esa serpiente, hermano. Eso lo hacían los magos egipcios frecuentemente, dice la historia, ¿no? Que los magos, porque es que la brujería existe, hermano, ¿ah? No vaya a creer que no, no vaya a creer que eso es cuento, eso es verdad. Y esos magos egipcios, esos brujos egipcios, hacían eso constantemente. De hecho, lo hicieron en la historia bíblica, lo hicieron, lo vamos a ver más adelante. Pero Dios le da esa señal. Y luego le abre la mano y le dice, ahora la segunda señal, ¿cuál es la segunda señal? Coge la mano y métala en su seno. Sí, seno es el pecho, ¿no? No es que Moisés fuera hermafrodita o alguna cosa así, sí. Seno es el pecho. Métela en el pecho. Entonces cuando Moisés metió la mano en el pecho y Dios le dijo que la volviera a sacar, la sacó y tenía la mano leprosa. Ahora, la lepra era una enfermedad incurable en aquel tiempo. No sé si ahora, de más que ahora no. ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? Bueno, ojalá sea curable. ¿Ya? Y le salió la mano así, leprosa, incurable. Y luego Dios le dice que la vuelva a meter allá adentro en el pecho. Y cuando la sacó, la mano estaba totalmente sanada, queridos. Amén. Ahora, eso tendría que ser una señal tremenda para ellos, por lo que le digo, que la lepra era incurable. Entonces Dios le dice, si no te creen cuando vean que echas la vara al piso y se vuelve serpiente, te creerán porque van a ver la sanidad de la lepra. Pero si aún así no creen, porque así es el ser humano, entonces vas a tomar agua del río y la vas a vertir en la tierra, y cuando caiga en la tierra, el agua se va a volver sangre. Y de hecho eso ocurrió más adelante en la historia, ¿verdad? Bíblica. Pero fueron las tres señales que Dios le dio a Moisés para que el pueblo le creyera y se convenciera de que él era el enviado suyo para liberarlos de la opresión de Egipto. Tremendas señales. Ahora, uno medita sobre esto, ¿verdad? Y piensa que Dios nos hace a nosotros esa misma pregunta que le hizo a Moisés. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? En otras palabras, usted le pregunta a Dios, Dios, ¿cómo puedes usarme a mí? Y Dios le pregunta, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Cómo me utilizarías a mí, Señor? Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? O en otras palabras, te voy a utilizar con tus talentos y con tus capacidades, con eso que tienes en tu mano. ¿Me hago entender? Se lo voy a decir de otra manera. Usted le dice a Dios, Dios, ¿cómo puedes usarme? Y Dios le dice, ¿qué sabes hacer? Le dice, no, yo canto. Dice, bien, eso es lo que tienes en tu mano. Amén. Sírveme con eso. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Cómo puedes usarme, Señor? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que sabes hacer? Yo puedo enseñar a niños, Señor. Sírveme con eso, entonces. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Cómo puedo servirte? Dios dice, ¿qué sabes hacer? A mí me gusta servir a los demás, Señor. Bueno, sírveme sirviendo a los demás. ¿Qué me gusta? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta hablarle a otros de Cristo. Pues sírveme entonces, evangelizando a otras personas. Señor, ¿cómo te puedo servir? ¿Qué sabes hacer? No, pues, yo trabajo de obrero. Bien, allá en tu trabajo entonces, sírveme con lo que sabes hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Que fue básicamente lo mismo que le pasó a Moisés. Dios, no me van a creer. Yo no voy a servirte, yo no voy a aceptar ese llamado, porque no me van a creer. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice, solo tengo este palo. Con ese palo me vas a servir. De ahí nuestra responsabilidad es cubrir. ¿Para qué nos dotó Dios? ¿Para qué nos hizo Dios? Porque de acuerdo a cómo Dios nos ha dotado en la vida, es eso, en aquello en que nosotros debemos servirle. No todos sirven para cantar, pero sí sirven para otras cosas. No todos sirven para predicar, pero sí pueden servir para otras cosas. No todo el mundo puede servir para enseñar a niños, pero sí pueden servir para otras cosas. Todos podemos servir para algo. Amén. Amén. Y a mí como me gusta que Dios haya dado esta palabra en este primer miércoles del año. Porque yo creo que algo que usted está pensando para este año es en servirle al Señor. Ustedes están preguntándose, ¿qué puedo hacer para ti, Dios? ¿Y cómo puedo servirte? Y Dios entonces le dirá, ¿y qué tienes en tu mano? Porque con eso que tienes en tu mano, es con lo que me vas a servir a mí. Amén. Esa es la primera pregunta. Ahora luego, en el versículo 11, usted ve la segunda pregunta. En el verso 11 dice, y Jehová le respondió. Verso 10 dice, verso 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Esa es la segunda pregunta. Porque cuando Dios le da esas tres señales, entonces él le dice, Señor, yo no sé hablar. Señor, yo no sé hablar. Yo no sé hablar. Otro pero, otra excusa. Se parece a lo que hacemos nosotros cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Porque es que la gente no usa los dones, los talentos que Dios le ha dado. Porque es que hay mucha gente en las iglesias cristianas que no trabajan para Dios, que no sirven a Dios. Pues están llenos de excusas. Eso pasa a Moisés. Ya sacó la primera, no me van a creer. Y no, te voy a dar señales. Y luego dice, es que yo no sé hablar, ¿sí? Yo no sé hablar, yo soy tartamudo, ta, ta, ta, ta. Se puso ahí, quién sabe en qué cosas. Y el Señor entonces le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y le dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vas a hablar. Moisés dice, no sé hablar. Ahora, si usted lee Hechos 7.22, búsquelo ahí rápido y lo lee. Hechos 7.22. Se va a dar cuenta de algo que Esteban dice de Moisés, que nos cuestiona con respecto a esto que él dice. Hechos 7.22. ¿Qué dice Esteban de Moisés allí? Que Moisés era poderoso en palabras. Eso ya lo hemos estudiado en Moisés. Palabras y en hecho. Que él era importante por lo que decía y hacía. Ahora, ¿cómo es que ahora dice que no sabe hablar? Entonces, uno aquí tiene varias opciones. Primero, en el desierto se le olvidó hablar, ¿no? Y se volvió tatareto, una oveja le mordió la lengua, alguna cosa así. Y se volvió así, tartamudo. Número dos. Como es evidente que él conoce a Dios, pero no lo conoce, vamos a decir profundamente, está tratando de engañar a Dios. Está tratando de mentirle a Dios. Él no sabe que Dios lo sabe todo. Tal vez es lo que ocurre. Y por eso le está tratando de decir que él no sabe hablar. Porque Esteban nos dice que sí sabía hablar. Otra opción, ¿ah? Es que lo que le quiere decir a él es que ya no maneja el idioma egipcio. Porque ha estado 40 años en el desierto, recuerde. Oyendo hablar las ovejas sería. Ve, ve, ve. Moisés lo máximo que se va a hacer es ve. Eso es lo máximo. Se desacostumbró al idioma, tal vez. O tal vez lo que quiere hacer es manejar un bajo perfil. No, la humildad. No, yo no sé hablar. No sabemos qué pasó ahí, Pero lo que sí sabemos es que él se está excusando. Y entonces Dios lo confronta. Y aquí me voy a meter en un terreno espinosísimo que si usted me pregunta la respuesta, no la sé. No la sé. Pero se la voy a dejar. No para confundirla, ni confundirlo, sino para despertarle la curiosidad. Porque es que esa pregunta que Dios le hace a Moisés nos dice algo que nos deja, o me deja, confundido. Porque cuando uno ve a un ser humano que es hecho así bien, como yo, uno dice, la creación de Dios, dice uno. Dios lo creó, dice uno. ¿Sí? Pero cuando uno ve a un ser humano que nace con alguna discapacidad, ¿quién lo creó a él? ¿O quién lo hizo a él? Entonces uno ahí sí dice, no, ese sí no lo hizo Dios. Fue que eso, lo que pasó fue que por la caída de Adán, todas esas cosas sucedieron. Porque uno se encuentra en el dilema, que Dios hace bien las cosas. Y se supone, hablo hipotéticamente, que una persona con una discapacidad quedó mal hecha. Hablo hipotéticamente, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo va a ser esto? Porque él ahí dice que quien hace al sordo, al mudo y al ciego es él. Si alguien nace ciego, yo lo hice ciego. Y si alguien nace sordo, yo lo hago sordo. Y si alguien nace, sin brazos, sin poder caminar, yo fui quien lo hizo así. ¿Lo dice o no dice? Ahí dice. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Sí, porque si no lo hizo él, entonces ¿quién fue el que lo hizo? ¿El diablo? No, el diablo no crea. No crea nada el diablo. Sí. Lo hace Dios. ¿Sí entiende mi dilema, mi confusión? Porque usted tiene la misma ahora, ¿cierto? Pero más todavía, ahí es cuando uno ve que hay que tener seriedad a estudiar la palabra. Y le digo, no por confundirlo, sino para que usted tenga curiosidad. Porque aquí dice que él los hizo así, pero luego recuerda cuando dice que ningún sacerdote puede tener ninguna deformidad y que nadie puede acercarse a su presencia ya si tiene alguna deformidad. Entonces los hace así, luego se los prohíbe. Bueno, en fin, yo quedé ahí. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo a los hermanos? Y pues lo único que puedo decir, hermano, es que usted sabe que Dios tiene derecho a hacer lo que Él quiera. Es lo que se llama soberanía. Y que como esas hay muchas cosas que tal vez sea difícil entender, pero pues no sabemos. Siga, la próxima vez que lea. Y entonces, el ciego, ¿quién lo hizo? Usted diga, tranquilo, Dios lo hizo. ¿Cómo que Dios va a ser el ciego? Sí, Dios lo hizo. Ahí dice que Dios lo hizo el ciego. Pero ¿cómo se le ocurre a usted que Dios va a ser el ciego? Pues ahí dice que Él lo hizo. Siempre entendamos que Dios tiene propósitos mayores cuando permite cosas así. Que Dios tiene propósitos más altos que sobrepasan nuestro entendimiento cuando hace cosas así. Y que al final Él tiene derecho a hacerlas porque Él es el Señor del universo. Muchas veces ese tipo de personas son los seres humanos más maravillosos que los que sí ven, oyen, hablan, tienen pies y manos. Debe ese muchacho cristiano que predica por todo el mundo sin pies, sin manos. Ahora tiene una esposa que bendito sea Dios. El Señor lo fue premiando de una. ¿No la ha visto? Vea, busca y verá. Y tuvo un hijo ahorita hace poco, un bebecito. Bendito. Ese es maravilloso. Y el otro día yo andaba en esa época de diciembre como apachurrado y me acordé que yo dije que no se podía dejar. Me puse a ver videos de esos y me acordé de un video que había visto hace muchos años de un señor que no tenía los brazos, Tony Meléndez, que tocaba la guitarra con los pies. Y vi ese video como mil veces una noche, Porque él decía ahí, usted dice que no puede, usted sí puede. Y dijo unas palabras hermosas, dijo, a veces me preguntan, Tony, ¿dónde están los milagros? Y él dejó escurrir unas lágrimas y dijo, mire, cuando yo veo a ustedes alzar sus manos, para mí eso es un milagro. ¿Y quién lo hizo él así? ¿El diablo? Dios. ¿Y qué por qué? ¿Y qué es que acaso Dios no hace todo? Dios hace lo que quiere. Oye. No es una cuestión sencilla de todos modos. En todo caso, lo que Dios le quiere decir a él es que así Moisés fuera mudo, sordo y ciego, él puede usarlo con todo y esa discapacidad. Es lo que le quiere decir con esas preguntas. Moisés, no salgas con eso. Que así tú fueras mudo y no hablaras y no vieras. Yo así igual te voy a usar y te podría usar. Eso es lo que en sí Dios le quiere decir a Moisés. Me estoy haciendo entender, hermano. Y además de eso le dice, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén, hermano. Entonces uno piensa aquí que Dios nos puede usar a nosotros con todas nuestras limitaciones. Todos tenemos limitaciones, algunos físicas, pero Dios puede usarlo a usted con esas limitaciones físicas. No son excusa para Dios. Y un día vi a una mujer muda que predicaba el evangelio, obvio con lenguaje de señas, pero predicaba el evangelio. Porque no importan esas limitaciones físicas, Dios puede usarnos. Ciertamente. Y no importa cualquier otra limitación en otro sentido que tengamos, aún así Dios puede usarnos. Dios no requiere de gente perfecta, sino de gente que esté dispuesta para que Él le use. ¿Me estoy haciendo entender? Esto hay que decirlo porque hay gente que cree que para servir a Dios hay que ser perfecto, inmaculado, pues, y no cometer ningún error, ni tener fallas, ni un pasado tenebroso, ni nada. No hay cosa más alejada de la verdad que esa. Dios no puede usar. Que hay un pensamiento, hermano, que a mí me acongoja, me apachurra el corazón. Y es que Dios lo llamó a usted y me llamó a mí, al ministerio, a servirle. Aún cuando sabía todo lo que iba a ocurrir con nosotros en los años siguientes, todo lo que íbamos a hacer y cuántas veces íbamos a meter la pata, discúlpeme la expresión, Él las conocía todas y aún así nos llamó. Él conocía todas nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros defectos, presentes y futuros en el momento de llamarnos, y aún así nos llamó porque Él puede usarnos con todas nuestras limitaciones. Hace años escuché una frase que dice que Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Porque Él usa nuestras limitaciones. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Amén. Ahora, no solo eso, sino que piense que Dios también nos dotará de lo necesario para cumplir con un llamado. ¿Ah? Dios no le sirve eso que a la americana. ¿Usted sabe cómo es la americana? La americana es que yo te invito, pero pagamos los dos. ¿Sí? Miti, miti. ¿Yo? ¿Ok? Dios no paga así. Miti, miti, ¿no? Sino que si Él invita, Él paga. Si Él le dice, haga esto para mí, Él le va a dar todo lo que necesite para que usted lo pueda hacer. Le va a dar el dinero, le va a dar la gente, le va a dar el don, la capacidad, el talento para que usted pueda hacerlo. No es que Dios le va a decir, haga esto para mí, vaya pues allá, arrégleselas como pueda usted solo. Sino que si Él nos llama a algo, Él nos va a dotar con la capacidad para hacerlo. Dice amén, hermano. Amén. Esa es la segunda pregunta y lo que nos enseña. Ahora, la tercera está en el verso 14. Porque cuando Dios le dice eso a Moisés, lo del verso 12, que vaya, que él le va a enseñar lo que va a hablar, que él estará en su boca, Moisés pues se destapa y a la final deja ver el porqué de sus excusas. Es que él no quiere ir. Es cuando uno se da cuenta que no es que uno no pueda, sino que es que no quiere. Porque él no quiere. Por el verso 13 dice, y le, ay Señor, envíate ruego por medio del que has enviar. Eso quiere decir, Señor, manda a otro, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esa palabra. A mí no, que yo no, que yo no quiero. Mande otro. Ay, hubiera empezado por ahí, ¿verdad? Pero se puso que quién soy yo, que quién es usted, que no me van a creer, que no sé hablar, que esto, que lo otro. Y ya cuando vio que por todos lados Dios lo encerraba, dijo al final, que yo no quiero. Mande otro, ¿sí? Y hermano, el Señor se le saltó, fue la piedra de una vez. Sí, porque él dice, mira ahí dice, verso 14, entonces Jehová se enojó. Se le voló, se la voló. Y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, Leví. Por si no está enojado, ¿no? Y no le está diciendo esto. No conozco yo a tu hermano Aarón, Leví. Oh, ¿y qué él habla bien? No, el Señor está enojado, hermano. No conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Estaba enojado el Señor. Ahí está la tercera pregunta. No conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien. Es la tercera pregunta. ¿Cierto? Entonces, en esa pregunta, Dios lo que hace es darle un compañero a Moisés. Un apoyo. Un consiervo. Le dice, él va a hablar en lugar de ti. Ahí es donde uno dice, entonces tal vez sí no sabe hablar. Tal vez era verdad, no sabía hablar. O tal vez sí sabía, pero ahora uno hablaba mucho mejor. Él será tu boca. Y tú serás para él como yo, como Dios. Una de las cosas más maravillosas que Dios hace cuando nos llama al ministerio es rodearnos de gente. El ministerio se hace con otros. Y si no fuera por otros, ningún ministerio podría funcionar. Porque el ministerio, el servicio a Dios, requiere el trabajo en equipo. Siempre. ¿Ve? Entonces, a Moisés le dio su Aarón, que era el hermano, recuerda eso. Aarón. Luego estuvieron para en una montaña. Peleando contra Malet, ya habían cruzado el Mar Rojo y se agarraron allá. Y Josué peleaba la batalla abajo. Y a un lado estaba Aarón, al otro lado estaba Ur. Moisés sentado en una piedra con la vara, ¿sí? Y ambos le cogían los brazos y los tenían así. Porque una cosa maravillosa que Dios hace cuando llama al ministerio es que no nos manda solos. Él tiene nuestros compañeros de ministerio, que son una bendición para nosotros. Amén. Y no fue cuento, ¿verdad? Yo quería verlos ya. Es que ahorita que llegué al culto, yo dije, ay hermanos, ay, quería, tenía unas ganas de verlos. Y era verdad, tenía una. Apenas vi, ellas son las más feitas, sí, pero no importa. Apenas vi a Marlene y a Luisa y dije, hermana, tenía unas ganas de verlas. Y eso que solo va una semana que no los vi. ¿Sí? Pero yo quería ya estar inculto, yo quería ya estar predicando, yo quería ya estar con los hermanos. Así eran poquitos hoy, no importa. No importa, yo quería estar hoy aquí. Porque Dios me ha dado compañeros de ministerio que son una bendición. Entonces Dios lo rodea a uno. Entonces Dios le da a uno mentores o líderes. A los cuales uno tiene que seguir y obedecer. y dejarse enseñar por ellos. Porque los líderes, los mentores, tienen más experiencia que uno. Y la experiencia cuenta mucho. Uno de chino no cree eso. Uno de pelado no cree eso, ¿verdad? Porque la mamá le dice a uno, que mire, que no se meta, que nada, que hasta escucha, que. Si yo sé, no es que tengo 16 años. Yo ya he vivido suficiente. ¿Ah? Como el otro día Valerie, ahí le está diciendo, y llegué y me dices que, ay, que tú no sé, te das cuenta que yo ya soy grande. Muy grande ella con 7 años, ¿verdad? ¿Ah? Sí lo dijo. Que no. Y entonces, pero la experiencia cuenta. Y cuenta mucho, ¿yo? La experiencia le hace tomar uno atajos. Y por eso uno tiene que ir a la gente con experiencia. Y por eso Dios, cuando uno le va a servir, le da mentores experimentados que lo guíen en el camino. Y también le da consiervos que le ayudan en el ministerio. Y le da a otras personas que van a ser, por decirlo de alguna manera, sus discípulos, sus seguidores. Porque el ministerio siempre es un trabajo en equipo. Es imposible un ministerio solo. Dios le dio a Moisés su Aarón. Y cuando usted va a servirle, cuando Él lo llama a usted, ya tiene su equipo preparado. Un equipo de mentor, de consiervos y de discípulos que constituirán su equipo de ministerio. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, como le dije al comienzo, qué bueno que Dios nos dio esta palabra hoy. Porque usted tiene que estar pensando en servirle al Señor este año. Ya pasó 2013, 2012, 2011, 2010 y usted ahí sentado ya estuvo bueno, yo. Ya. Párate de esa silla, oye. Vamos a hacer algo para Dios este año. Y qué bueno aprender hoy. Que cuando Dios nos llama, hermano, Él va a usar lo que tenemos en la mano. Así sea un palo. Si todo lo que tenemos es un palo, Dios va a usar el palo. Amén. Qué bueno es saber que Dios nos va a usar sin importar nuestras limitaciones. Ellas no son un obstáculo para Él. Y qué bueno entender que Dios me va a dotar y me va a dar lo necesario para servirle. Pero qué lindo es saber que cuando Él me llama a servirle, Él ya tiene listo el equipo de personas que va a constituir el grupo de ministerio mío. ¿Me estoy haciendo entender? Así que esta noche vamos a orar a Dios por nuestros ministerios. A los que ya lo tienen, vamos a pedirle a Dios que este año nos use más. Nos use más. Y a los que aún no lo tienen o no lo están usando, que Dios, hermano, les dé la capacidad este año de ponerlo en práctica y llevarlo a la práctica. Amén. Padre, te damos gracias la noche de hoy por este tiempo de palabra, de predicación, Señor, donde hemos sido animados por tu Espíritu Santo con verdades hermosas, maravillosas. Gracias te damos porque tú usarás nuestros talentos, nuestros dones, lo que tengamos en nuestras manos, así sea un simple palo, un simple tronco, Señor. Queremos darte gracias porque nuestras limitaciones, aún morales, físicas, No son un obstáculo para ti. Tú nos usas aún así, Señor. Y queremos darte gracias por fijarte en nosotros. Gracias porque tú nos has de dotar de lo que necesitamos, Señor, para hacer el ministerio. Gracias porque no nos dejarás ir allí sencillamente a la deriva, sino que nos darás todo lo que necesitemos. El dinero, el talento, las personas. Las puertas que se abren para que hagamos lo que tú quieres que hagamos para ti. Y muchas gracias hoy también te damos, Dios, por ese precioso equipo de ministerio que nos regalas, Padre. Por los mentores que nos has dado, por los consiervos que nos has dado, Señor, y por los discípulos y seguidores que tenemos, Padre. Queremos pedir que en este 2014 multipliques el ministerio, nos uses más, nos permitas dar más frutos para ti, Señor, en lo que tú nos has mandado a hacer, en la alabanza con los niños, en el evangelismo, Señor, en el servicio, Padre, en los grupos de crecimiento, en los discipulados, Señor, en lo que hacemos para ti, Padre. Oro por aquellos que no tienen un ministerio o que no lo han ejercido aún, Señor. Porque tú despiertes su corazón con exhortación, Señor. Tú despiertes sus corazones para que este año ellos sean manos a la obra en tu ministerio, Padre. En nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra de esta noche. Gracias, Padre, Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén. Bendito sea Dios.